vamos para la disco porque el party ya comienza. Vámonos de fiesta, que esta noche invito. Vamos para la disco porque el party ya comienza. Bailotea, bailotea, sandunguea, como quiero. Ya comenzó la fusión, narra, ponle corazón. Sentencia.